¿Qué dice el niño con su silencio? Dice que algo le oprime por dentro. ¿Qué dice el niño cuando se esconde? Dice que hay algo peor que la noche. Aprenda, mijito, ¿quiénes son los malos? Un nuevo arsenal ha sido encontrado. ¡Ah!